Cerámicos. Buen día, Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Contanos un poco más sobre este seminario que vas a estar dando el 23 de enero. Bueno, sí, voy a estar llegando, bueno, en realidad el 22 por allá, que también vamos a estar haciendo un concierto de, digamos, con todos los instrumentos de barro. En realidad esto es como una gira que voy a hacer un poco por ahí, por la Patagonia, de talleres y conciertos. Yo vengo con un proyecto que es el armado de una orquesta de instrumentos de barro. Y bueno, específicamente el taller que voy a dar en el Puyén es un taller de construcción de udus, que son unos instrumentos de percusión que en realidad son de origen nigeriano, africanos. Y bueno, son instrumentos de percusión que se hacen con cerámicas, con barro. Y la idea de este taller es, bueno, que las personas se acerquen y que cada uno pueda construir su propio instrumento. Bien, dice acá el flyer que nos compartieron que cada participante construirá su propio instrumento. Claro, exacto. O sea, la idea es que, o sea, que durante el taller veamos las cuestiones que tienen que ver con el origen del instrumento, con las distintas técnicas posibles para construir el instrumento, y que cada persona construya su instrumento en cerámica. La idea es que en ese día, digamos, todos puedan entender el funcionamiento acústico, entender el origen del instrumento, y también vamos a ver cómo posibilidades de otros instrumentos para poder realizar, como te decía, digamos, como parte de este proyecto que vengo haciendo de la Orquesta de Barro. Buenísimo. ¿Y qué otras presentaciones vas a tener aquí en la Patagonia? Y tenemos una gira que arranca en San Martín de los Andes. En todos estos lugares va a haber un taller y una charla y concierto. Va a ser San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Bariloche, Puyén, Esquel y Trevelin. Y Ah, probablemente completo la gira patagónica. intenso. Intenso, totalmente. Y ahí en el Puyén también el 22 será, digamos, esta como una especie de charla, eso es como una charla y concierto, porque un poco la idea también es como dejar la semilla en cada lugar por donde voy pasando, de mostrar que con un pedazo de barro se puede construir un instrumento, y que está al alcance de cualquiera. Así que Buenísimo. un poco por ahí viene la idea de dejar la semilla. Esto está organizado por Quecheu Cerámica y va a tener lugar en el Salón Los Pinos, en Epuyén. ¿A qué hora? Va a ser en el Salón Los Pinos. Vamos a arrancar 10 de la mañana y bueno, y esto va a ser una jornada intensiva. Así que arrancamos ahí hasta terminar las piezas. Buenísimo. Laura Longo ahí de Cerámica de Chau es la que está como coordinando y gestionando para que sea posible que podamos pasar por ahí. Buenísimo, entonces los esperamos ahí en Epuyén el 23 de enero a partir de las 10 de la mañana, Salón Los Pinos, con el seminario de construcción de udus cerámicos a cargo de Hernán Vargas, con quien tenemos el placer de poder estar charlando. Bueno, muchísimas gracias por digamos, por amplificar ahí la información. Y bueno, y también invito, digamos, para el 22, que va a ser en Antuquillén, que va a ser la charla y concierto sobre los instrumentos de barro. Buenísimo. Ahí estaremos entonces compartiendo el conocimiento este nigeriano que está buenísimo tener acceso a este tipo de nuevos instrumentos o de antiguos instrumentos, mejor dicho. Sí. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y bueno, nos vemos por allá. Nos vemos, Hernán. Muchas gracias por la comunicación. Dale.